Buenas noches. Negro sobre blanco. Por favor. Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Ole, paca, ole, ole, tierra. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Es un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México vinieron a mudarse por humor. Porque tú eres un pata, no es pata nada. Tú estás empezando ahora mismo, pata. Y a qué hora puedes hacer una gira por Soria y te jorras. Cobarde. ¿Amor? Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Hola, bona nit. Hola, bona nit a tothom. Eh? Què tal? Hola. Com esteu? Sí, senyor, bona nit. ¿Me se escucha? ¿Me se escucha? No, no se te escucha. No se me escucha. No se te escucha. ¿Y se me oye? Tampoco. Tampoco. Ya no escucho. Vaya mierda, entonces. Bueno, buenas nit a tothom. Bueno, tenemos aquí gente. Un aplauso. Hay público aquí. Hay público, un aplauso, un aplauso. Aquí. Estamos con público. Está el estadio a tope. A ver si empezáis ya. Ya estamos. Ya. Tal, tenemos aquí la presión de Scarlett O'Hara hoy, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Scarlett Aleish aquí. Bueno, ¿ponemos un reggae o no? ¿Eh? ¿Eh, Wichamen? Tenemos ahí el Wichamen. Bueno, tenemos una sintonía reggae aquí también. ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué pasa? Tenemos una sintonía reggae, ¿no? El Wichamen de reggae, ¿no? Es el Sargento Peláez, ahí. Bueno, el Sargento Peláez, será que no lo hemos utilizado para cosas, esa sintonía. Pero le gustó, ¿eh? Al principio sí, que sí, lo poníamos sí, sí. De tal con respeto. Bueno, hacía paz, hacía paz. Hacía ahí y se ponía la hippie el tío, ¿eh? El tío, siguiendo el ritmillo ahí, se aprendió la letra, ¿eh? Sí, ahora le voy a matar. Ahora le voy a disparar. Mira, ahí está, mira. Paz, paz y amor, ¿eh? Ahora puedes presentar, Nacho. Solo tenemos dos sintonías y una de ellas es esta. Hombre, para que veas. No, teníamos varias. Teníamos una de Barón Rojo. También, ¿no? Casi me mato, sí, también, casi de verdad. Casi me mato. ¿Qué se ha hecho de esa, iba Albert? Como loco. Está aquí también. Hasta aquí también. Vale, luego tenemos el tropezón. Esa sí. Que no ponemos. Sí. Esa parece un poco country, ¿no? Sí. Tropieza, Bueno, tenemos a Jai Apache. ¿No hay un rap para Jai Apache? ¿Un hip hop aquí? No, rap no. Ah, Distrito Apache aquí. Bueno, tenemos el Distrito Apache. No, por cierto, tenemos dentro de la nave de Atron. Por cierto, Javi, me acabo de leer una cosa. En Atrapa un Millón, una persona ha confundido el indie hop con hip hop y casi se arriesga a perder todo el dinero que tenía. Estaría bien empleado. Bueno, tenemos que decir que aquí tenemos problemas informáticos, así que el tema en contrabanda a nivel informático está un poco complicado. Frankie ha vuelto a morir. Frankie ha muerto, Frankie 2 ha muerto. ¡Viva Frankie! ¡Españoles! No, ¿Frankie 2 o Frankie 4? ¡Españoles! El 2. ¡Españoles! ¡Frankie ha muerto! Frankie 2, como el Mataelefantes, ha cumplido su función y ahora tenemos... A ver... Frankie 6... Frankie 4. La cuestión es que... Está mejor preparado Frankie 4, sí, ¿eh? Yo creo que el señor Largo. Frankie 2 ha abdicado. Yo creo que le entró envidia del rey y dice, vale, ¿por qué va a abdicar el rey? Y yo, no, pues coño, voy a abdicar yo también. Y no, digo, lo que pasa es que Frankie era republicano, no te enteras. Entonces, como forma de protesta, dijo a la porra, yo me voy, ¿no? Aquí estoy harto de la monarquía. El mundo es una mierda, me voy. El mundo es una mierda. Yo quiero un mundo republicano, una mierda pero republicano. Es igual. Se suicidó. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Pero esto cada vez claramente se suicidó porque era republicano, ya estaba harto de que el Lethal Age reverenciábamos a la monarquía, no sé qué, y dijo, bueno, antes que vuelva Lethal Age. Y esto también va por herencia, es decir, cuando abdica un Frankie, su hijo pasa a ser el siguiente pues Frankie. Aquí los técnicos están preparando aquí la proclamación del nuevo Frankie, ¿no? La coronación. ¿Qué día es la coronación? ¿Cuánto falta para...? No hay fecha, no hay fecha. ¿Está forado el nuevo Frankie o no? Podríamos hacer un referéndum si queremos Frankie o República. Bueno, no sé cuál es la otra opción aparte de Frankie. Es verdad, pues, ¿hay referéndum en contrabando o es una dictadura también? La dictadura. Es una dictadura. Bueno, yo hay que decir... Yo hay que decir que en este caso soy anti... ¿cuál es la otra opción después de Frankie? O sea, ¿qué hay? Bueno, o sea, pues, sería, ya lo he dicho a Javi, esto es una tecnocracia. O sea, Frankie o barbarie. Yo soy un partidario de la barbarie, pero me debo a Frankie. O sea, yo soy como los socialistas que son republicanos, pero siguen al rey, pues yo soy Frankie, de la barbarie, pero sigo Frankie es lo mismo que Dios es para el cristianismo. Ahora entendemos por qué Frankie hacía mucho la puñeta Lethal Age, que si no subía al podcast, que si traía el programa los miércoles, era porque es republicano, claro, nosotros aquí, que si el mata elefante, que somos un programa constitucional. Que somos aforados, claro. Ahí se cabreó, dijo a la mierda. Culpa nuestra, culpa de Lethal Age. Pero Frankie 4 está mejor preparado, así como está el preparado este, Felipe V, sí, Felipe V, no, Felipe VI. Felipe VI. No, Felipe V, Felipe VI. Oh, un aplauso para Frankie, está preparado. Aplauso para el preparado. Bueno, yo... Habrá que hacer una coronación como tiene que ser. Yo tengo que decir que estoy un poco acojonado, porque es que... No, en serio, porque ahora se va al ver de vacaciones y me toca hacer a mí todo esto. A ver qué hacemos el próximo miércoles con el portátil y el rollo. Espera, acércate al micro y pregunta. Discúlpeme esta interrupción. Pero no hay ningún tipo de interrupción. ¿Por qué se salta del Frankie 2 al Frankie 4? Nadie... Hostia, buena pregunta. Nadie ha tenido en cuenta el 3. El pobre 3, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el 3? Ha sido como el padre del rey. O como el hermano. Murió de un tiro. El hermano. Murió de un tiro mal dado. Sí, se le escapó por la culata. Ahí. Sí. Rebotó. Oh. Era de goma. Rebotó. Bueno, ¿y qué estaba por decir ya? Se me ha cortado el tema ya. Nos vamos. No, venga, hasta luego. Ya está, porque ha parado de grabar el ordenador ya. Sí. ¿No? ¿Se ha parado? No se ha parado. Ah, te has parado tú. Lo has parado tú. Lo he parado yo con mi tontería. Tú. Bueno, ya está. Bueno, ¿y qué tal de esta nueva secta que hay ahora de los aforados? Bueno, hombre. ¡Hombre! ¡Nueva secta! Por eso está hace 30 años, 30, ¿eh? 40 años que están. Bueno, vieja secta. En el franquismo había aforados en la dictadura. Bueno, Franco y todos los demás. El aforamiento con ella. Aforando había, tío. El que estaba en contra lo pegaban y lo metían en una cuneta. Ya verás tú, qué aforamiento debía haber. Que se quejaba, lo fusilaban. Mejor aforamiento que ese, ¿no? Bueno, más o menos como ahora, ¿no? Sí, pero mejor aforamiento que ese, tú te quejas, pum, tiro, ya está. Sí. No, que tú eres un corrupto, pum, un tiro. Bueno, pero esa no, a ver, un juez que quiere juzgar a Franco, aparece el 19. No, es una nueva secta lo de esos aforados, es una vieja secta de hace 40 años, 10.000 aforados en España. Y ahora van a aforar. Bueno, pero las sectas estas vienen de siglos atrás. Está 40 años es muy poco para una secta. Y ahora van a aforar al viejo rey, a la reina nueva consorte y a la princesita de 8 años. Pero es que no, lo que pasa es que no aforan el puesto, porque claro, los diputados, los senadores son aforados, pero una vez que dejan el supuesto, dejan de ser aforados. Pero esto no, aforan la persona. ¿Aforan la persona? Sí, bueno, la princesa. ¿Y dónde se pide esto? Pues no sé, tienes que ser de sangre azul, tío. Yo no sé qué sangre tengo, pero yo puedo pedirlo, ¿no? No sé, hoy me sacaron sangre y era roja morada. Era republicana, era morada. Yo quiero pedir el aforamiento. ¿Sí? Desde aquí pedimos el aforamiento para el Lethal Age. Vamos a presentar. No, nosotros somos aforados, pero se afora cuando se afora. Pero nos aforamos nosotros. Claro, las personas, como hacen con la monarquía. ¿Y no podemos aforar el programa entero? Bueno, no sé. ¿Tienes sangre azul, tú? Pero el programa sí, ¿no? El programa tiene sangre azul. El programa es azul. ¿Es azul? ¿Como el mar? ¡Azul! ¡Cristian, el programa es azul como el mar! ¡Azul! Claro. No, digo... que los políticos son aforados, pero se afora el puesto, ¿no? O sea, esta silla donde estoy sentado se aforaría. Sí, no, tú eres senador. Entonces, mientras eres senador... ¿Ah, sí? Pon una hipótesis, hipótesis en sentido figurado. Eres senador. Mientras eres senador, estás aforado. Una vez que no eres senador... Estamos en Marte. Eres senador. Vale. No, estamos en miércoles, ¿eh? Perdona que te lo diga. Lo diré con los miércoles. Cenas todos los días. No, bueno. 4 cenas por noche. Te la pasas cenando. Entonces, esa parte. ¿Qué estás contando, Nacho? Eres senador. Cena hasta la noche. Eso, si no eres sudamericano. Tarjeta, tío. Porque si no eres sudamericano, la droga. Tarjeta droga. Si no eres sudamericano, no sirve ese chiste. La tarjeta tiene droga, ¿no? Dentro. Sí, sí. Adeu, gracias. Adeu. Ya, o sea, acabamos de echar a nuestra audiencia. No, se han ido. Acabamos de echar a nuestra audiencia. Después del chiste de Nacho, se van. Nacho, los acabas de echar. Los he expulsado. Después del chiste del senador. No, tú eres senador. Sí. ¿No? Joseré, senador Joseré. Entonces lo que se afora sí. es tu escaño. Tu escaño. Mientras seas senador, no solo te puede juzgar el Tribunal Supremo. A mí solo me puede juzgar Dios. Bueno, cuando deja de ser senador, ya no, ya deja de ser aforado. Aquí lo que se afora al rey saliente, a la mujer del señor Largo, a la reina consorte, a la princesa de 8 años, lo que se afora es a la persona. Yo estoy afuera de por vida. Por ser princesa, pues la piba de 8 años, la chavalina de 8 años, ya está afuera. Ya puede robarle la comida a los... Ya puede robarle la comida a los... ¿A los chavales? A los chavales en el colegio y no les pasa nada. Yo voy a proponer una cosa que no es el aforamiento, es el afueramiento. El afueramiento. ¿Sabes qué es el afueramiento? No. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Al verle dado un calambre, tío. Acaba de pisar el dedo. A ver, no ha calentado. Está bailando aquí. A ver, Nacho, no ha calentado. Está bailando. A ver, no calienta desde el programa. No calienta desde el programa. No calienta el tío. No se calienta bien. Va a pasar como la arenaza, Cristiano Ronaldo. Ya no puede jugar. A ver, el afueramiento es muy fácil. El afueramiento. El afueramiento. O sea, viene de fuera. Es decir, que se vayan a... El afueramiento que te da fuera. No, que se vayan a tomar por culo. Ya está directamente. El afueramiento, ¿no? Eso es afueramiento. Bueno, yo afuerao a todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta a los 10.000 que hay, también, todos fuera. Senadores, diputados, alcaldes, todos. Monarcas, yo afueraba a todos, ¿eh? Afueraba. Todos afuera. Todos afueraos. Afueraba. Todos fuera. Vamos con una canción, ¿no? Venga, va, vamos con una canción aforada. Con un tema de Eric Sardinas. Ahí está. Ahí está. Las sardinas no las afueramos, ¿no? Espera, que lo preparo. El tema sardina. Se titula My Sweet Time. Ah, mira, ¿ves? My Sweet Time. Sí, sí. Dulce tiempo. Ahí, ahí está. Around, yeah. can't change my ways, and you can't change my mind. Cause my love never stays, and you can't left behind. Yeah, no, it's true, baby. Girl, I'll be on my way in my sweet time. Ahí quedó el tema de Eric Sardinas. Hoy estamos finos, ¿eh? A ver, me estáis despistando hoy, ¿eh? Hoy tenemos muchos contratiempos aquí entre el ordenador. Pero, hombre, y, bueno, estamos grabando de milagro. El Albert se le olvida subir los micros. Voy a presentar el programa. Esto es Letales. Ah, ¿sí? Sí, estamos. Hoy qué día es? Yo te voy a presentar el programa. Letales, Nacho Letales. Nacho Letales, José L. Letales, Albert Letales. Hola, ya está presentado el programa. Bueno. Hoy miércoles 25 de junio de 2014 estamos en directo para Barcelona alrededores por el 91.4 la FM, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, emisión por internet www.contrabanda.org. Recordemos, tenemos dos repeticiones, las puedo decir, pero no van a sonar esta semana por problemas informáticos. Como saben, el circuito informático de la radio ha fallecido, o sea que hasta que los técnicos den el visto bueno, no hay repeticiones, así que bueno, las puedo decir, pero no sonará Lethal Age, sonará, no sé, continuidad musical, lo que haya en el ordenador que se deja sonando para cubrir espacio, ¿no? Hay una continuidad que para cubrir espacio, para que no quede en silencio la radio, pues se deja sonando, pero no hay repeticiones. El podcast sí estará, si Albert, que será encargado mañana de subirlo, porque con este problema informático cambiamos, le paso la pelota a él. bueno, lo puedes encontrar en la página de la radio www.contrabanda.org. Vas al programa Letales, sección podcast, y mañana supuestamente este programa estará subido, estará colgado. Tenemos un grupo y una página de Facebook. Ahí puedes mandar mensaje diciendo: cabrones, no hay repeticiones, que mal los montáis, lo hacéis muy mal. Una cuenta de Twitter, también podéis hacer lo mismo, que os jodan. Sois monárquicos. Sois monárquicos. Frank era republicano, por eso se ha ido. Y tenemos un teléfono, 93-317-7366. 317-7366. Bueno, que debe ser casi lo único que funciona el teléfono, ¿no? Bueno, no sé, no lo he probado. Pero bueno, estamos. Lamentablemente estamos bajo mínimos aquí en la radio porque, bueno, hubo un problema. Bueno, un problema. Es que el circuito, lo que esto es el sistema informático que hace que la radio funcione con repeticiones, con podcast, con directos, con grabaciones, pues ha petado. así que estamos grabando con un portátil. Abdicado. Y estamos grabando con un portátil. Se ha ido el sistema informático, pero era republicano y ya estaba harto de monarquía. Y dijo, bueno, yo me quedo. Y no sabemos, Frankie 4 nos han dicho, no sabemos cuándo se va a coronar. Sí, no está tan preparado como Felipe VI, así que no. El preparado. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Cuántas carreras tiene? Lo menos tiene 5 o 6, ¿no? Bueno, eso dicen, ¿no? Que está muy preparado el tío para ser rey. No sé cuántas todas las carreras. ¿Pero dónde se estudia? ¿Dónde se estudia para ser rey? Porque, o sea, yo voy a la universidad y ponen... estudiar a Canadá, ¿no? Licenciatura de rey. No lo ponen en ningún lado, ¿no? O sea, tú vas allí y pones, a ver, ¿qué quiero estudiar? Pues ingeniería, biología y tal, pero no hay ninguna... ¡Rey! No hay ninguno. Para aspirar a ser rey tienes que ser hijo de rey o de reina. En este caso, en Inglaterra, que el príncipe Carlos no sé si llegará, porque ya... uno ve una foto o una imagen del príncipe Carlos y está hecho polvo el tío, ya. Es que tú imagínate... La reina no la palma nunca, tío. Tú imagínate que cogerá el tío y le dirá a su madre... Mira lo que ha hecho el rey de España, pica tú también. Y la madre le dice, una mierda. Yo me muero. No, pero una mierda voy a abdicar. Yo creo, juraría, que me parece que ya abdicó en favor de su hijo. O sea, que ya me parece que es su hijo. Me parece que ya no es. La reina, es la reina, pero cuando se muera la reina, creo que es el hijo. Creo que el tío. Pero el hijo ya quitó ya los hijos, los derechos dinásticos. Está peor que el mata elefantes, tío. Has visto la foto. Bueno, pero también te digo que decir una cosa. Yo sí, yo viendo la que sería la futura reina de Inglaterra, es decir, la mujer de la nuera del Carlitos, pues yo igual también me hacía monárquico, pero ¿sí? Bueno, sí. Con esas orejas, tío. Ese es lo culpable del viento, de energías renovables, tío. Allí no tienen problema. No. Ese está diciendo esto es contrabanda, cabrones. Son unos cabrones. ¿Cómo se meten conmigo? Camila, son unos cabrones, Camila. Mira cómo se meten conmigo. Que se meten conmigo. Han con mis orejas. Qué bien hablamos inglés. ¿Cómo imitamos al príncipe Carlos? Tú hablas. Mira cómo me imitan. Tú hablas un pijo de bien. Pero qué inglés. Tú no. Más bonito. El tío saca una oreja por la ventana y lo escucha todo. Escuchate lo que pasa en Groenlandia, tío. Yo, o sea, como se le ocurre un día hacer como Van Gogh y cortársela, tienen que venir con una motosierra, tío. Ese tiene que pillar una motosierra de esta de cortar de estos álamos, ¿no? De estas de las secuellas, una motosierra de secuellas. ¿Y le puedes hacer la broma? Ahí los leñadores, ahí 3 días, hechos polvos, bueno, haciendo por turnos. Y ahí van vascos y tienen que hacer turnos. Sí, ¿eh? Sí. Estos turnos, de los, tío, concursos, ¿eh? Turno de 12 horas cada uno, ahí, ¿cómo nos explotan, tío? ¿Cuándo nos pagan por esto? Yo digo, ¿y le puedes hacer bromas? Es decir, cuando te dice algo, dices, majestad, soy todo oídos. Soy todo. O algo así, ¿no? Pero cuando acaban con una oreja y le digan, tienes que cortar la otra, salen por pata y le doy un jamón. Sí, mano, como los toros, ¿no? La oreja, ¿no? Buah. Ese como tengan, bueno, ese lo dejan, lo indultan, tío, como los toros estos que indultan. Dicen, este lo he indultado, como tengo que cortar una oreja. Este, bueno, ¿no? Debe estar aforado, con lo cual. Por cierto, los héroes de la fiesta de San Isidro, que salieron. Hombre, que, tres toros. Que jodieron a los tres toreros a la mierda. A tomar por culo, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Se acabó la fiesta en media hora. ¿Y eso qué pasó? En San Isidro hubo una de estas fiestas de la corrida. Monumental. No, la Monumental, no, las ventas. Y nada, los tres toreros, los tres diestros, como se llaman ellos, muy finolis, ¿no? Los tres toreros, a tomar por culo, tres cornadas. Tres cornadas, tres toros. Ganaron los toros ese día. Los toros, ¿no? ¡Aplauso para los toros! Y digo yo, a mí me hace gracia, le llaman diestros, y si el torero es zurdo, también le llaman diestro. Sí. Discriminación. Los zurdos somos discriminados. Es como el otro día estaba viendo jugar a Rafa Nadal, que es zurdo, y dicen, le ha dado un golpe de derecha. Digo, coño, pero si el tío es zurdo, ¿cómo no le puede dar un golpe de derechas? ¿No? Siendo zurdo, ¿cómo le va a dar un golpe de derecha, no? Esto es discriminación, como hacen con la política. Los zurdos en política somos, los de izquierda somos discriminados. Y los zurdos, físicamente zurdos, somos discriminados. Y los sordos también son discriminados. Pero los zurdos más. No, pero ya lo peor debe ser un zurdo sordo. No, no, pero los zurdos somos discriminados. Mira, mira, existe, por ejemplo, existe un zurdorium en realidad para zurdorium, cosas como para el de zurdo, como el de Flanders. Flanders. El francolium sí, sí creo que existe. Sí, pero un zurdorium para zurdorium, cosas para no tiene nada para zurdos, eso es todo de derecha. Tío. No. Es todo de derecha. Todo de derecha. La historia sería poner al lado un zurdorium al lado del francolium, sí. A ver quién gana. Pero fíjate, por ejemplo, en la mesa. ¿Cómo está configurada la mesa donde claro, está ver de los mandos de la para, radio? Para diestros. Está para diestros. ¿Tú no te has fijado que la esto es una radio libre y está todo para diestros? ¿Tú no te has fijado? Una queja formal. ¿Tú no te has fijado que las tazas tienen el asa a la derecha siempre? ¿Por qué no hacen una taza con el asa a la izquierda para los zurdos? Bueno, los diestros... Bueno, total, que a los diestros le dieron por culo los toros. Se suspendió las corridas. No, vamos a decirlo. La historia. Vamos a decirlo claro. Le dieron una cornada. Si les hubieran dado por culo, hubiera sido más divertido. Hay uno que no sé cómo estará ahora, pero era el más grave, que estaba ahí en casi coma o algo así. Sí. O a mí que no. Sé. Que sí que como 5 años. Bueno, está. Sí, sí, bueno, le dieron pal pelo, que suspendieron la corrida. Que el presidente. No sabes que en las corridas de toros hay un presidente que decide lo que sí, se hace. Que sacó un pañuelo, ¿no? Y sacó el pañuelo y dijo, nos vamos, no, porque el toro nos da por culo aquí, no. Se sube aquí al palco. Aquí se sube al palco el toro este. Les tenía ganas, tío. Bien por los toros. Por primera vez, los toros han ganado, tío. ¡Bravo! Bueno, ¡bravo! ¡Que viva los toros! La gente canta con fervor. ¡Que viva los toros! Bueno, a ver si nos va a pillar alguien. Espera, Nacho. A ver si nos va a pillar alguien. Así a la mitad, va a decir, estos han vuelto taurinos o algo. Monárquico y taurino, ¿eh? Monárquicos y taurinos, tío. Monárquicos constitucionales y taurinos. Y aforados, o desaforados. Desaforados. Por eso Franky estaba hasta la polla de nosotros. Nos hacía la puñeta cada miércoles, tío. Porque ya estaba harto de nuestros comentarios taurinos y monárquicos, tío. Uh-huh. Así, no, viste que siempre tenemos, sí. Siempre teníamos problemas con el podcast, con la grabación, pues. Eso Franky decía, yo a Letales y los miércoles decía, así os vais a cagar aquí. Bueno, Albert está ahí, que no graba, está así, a ver. Sí. ¿Sí? ¿Qué, ponemos un tema? Vamos con una canción. Venga, va, pues vamos con un tema de Dr. Feelgood. Pensaba que ibas a poner uno de Pepe Rappe. Como has puesto uno de Eric Sardinas antes, digo, vale, lo mismo. Pepe Rappe. Nada, pues ahora vamos con los Dr. Feelgood y el tema se titula... Eric Cavalla. Encantadores borrachines estos de Dr. ¿Sí? Feelgood. Sí. Eric Cavalla. Eric Cavalla. Vamos con Dr. Feelgood. Dr. Feelgood, el tema se titula Don't Start Me Talking. I'm going down the road, I'm a Fanny Maze. Don't tell Fanny what I hear that boyfriend say. Don't stop me that talking, I'll tell everything I know. Gonna ring up that signifier, everybody's got to go. Here's why $2 when the town gets smarter. Gets out on the street, old Joy stopped her. He knocked her down, blackened her eye. Get back home and tell her husband a lie. Don't stop me from talking, I'll tell everything I know. I'm gonna pick up this signifier, oh, somebody got to go. Some money, the beauty shop. The youngest home, she began to stop. So take me, baby, around the block. The beauty shop where I can get my hair smile. Don't stop that talking. Bueno, y con está. Este final pausado, ahí, Dr. Filgo bajando ahí con la guitarra. Ahí poco a poco. Y con sí, su traje, ahí. Como ahí los borrachines. ¿Cómo? Sí, sí, una banda de encantadores borrachines, sí, sí. Una banda de encantadores borrachines. Bueno. ¿Ah, sí? ¿Que, que hacía mucha huerga o qué? Estos. Bueno, no sé. Eso parece, ¿no? Sí. Pero hacían pinta de chupis, ¿eh? Salía el... Sí, salía el, traje, sí, salía el tío... Todo lo contrario. El tío era un poco tomar el pelo, ¿no? Salía con el trajecito de la armónica, ¿no? Un poco también... ¿Con el trajecito de la armónica? No, no, el trajecito y la armónica, ¿no? Ah, yo qué sé. La armónica, o la mónica, no, la armónica, y nada, era un poco como tomarme el pelo, ¿no? A la gente ahí de... Ahí, ejecutiva. Bueno, el que es el que es, ha sido director contable durante muchos años de Iron Maiden, iba en traje siempre y trabajaba de contable. Y cuando le querían contratar los Maiden fue a un concierto. Y llegó al concierto y el tío de la puerta le dijo, no, creo que te has equivocado. Porque el tío iba en traje, como iba trajeado porque venía a trabajar. No, creo que te has equivocado, ¿eh? Aquí no tocan los que... Aquí no tocan ópera, una cosa así le dijo. y él dijo, no, si yo vengo aquí a ver al grupo este, a los Iron Maiden. Y el tío se quedó, yo soy el nuevo contable de los Maiden, ¿no? No, vengo a verlos, que tengo una reunión con ellos y tal, quiero ir a verlos y tal, no sé qué, ¿sabes? Vengo a ofrecerles una pensión en paraísos fiscales. Una SICAP. No, y desde siempre van trajes. Por cierto, para ser buenos políticos, ya que estamos en sintonía con la clase política, con la casta política, que ahora somos aforados, constitucionales, pues tenemos que tener un plan de pensiones en Luxemburgo, en una SICAP. Claro. ¿No? Para tributar nada, el 1%, como tienen ahora, se ha descubierto los eurodiputados. ¿No? Luego que montaron todo ahí el paripé de la campaña, que si machista, que si es más interés las mujeres, que si son más débiles, que no sé qué, pues uh-huh. Ahora están todos en la misma, están todos metidos en una sociedad esta de como la SICAP quiere decir sociedad de inversión de capital variable o algo así, sí. Bueno, pues están todos metidos en una en la SICAP. Sociedad de inversión de capital variable. Eso. Sí, muy bien, ¿eh? Tienes que tener no sé cuántos miembros y no sé cuánto dinero en el dentro para formar una SICAP. Entonces hicieron un grupillo de ahí de eurodiputados y dijeron, venga, una SICAP a tributar el 1% en el 30 en Luxemburgo. Ah. Entonces, ahí está, con Don Par, sí. O sea, le sirve para... Aquí vale todo. Sí. Aquí vale todo. Luego los tienes que ver en las campañas cómo se tiran los trastos ahí, en los debates, en la valenciana haciéndose la ofendida porque el otro le ha llamado no sé qué, que si en un debate no te puedes hacer el duro con una piba, no sé qué, la otra, machista, no sé qué, sí, el de Izquierda Unida, esto es un desastre, son todos unos corruptos, y al final están todos metidos. Bueno, y Rosa Díez, que va a venir a... Aquí. Bueno, que va a venir Rosa Díez aquí. No, que Rosa Díez a regenerar todo porque la política está podrida por dentro. La nueva, ¿no? La nueva generación. La sangre joven, ¿no? Que va a regenerar joven, toda la política. La jovencita, ¿no? Ella que es jovencita, sí, ¿no? Lo va a hacer. Refrescante. Sí, sí. Política refrescante. Política refrescante. Y también que si esto es un acto de corrupción, que si UPyD presentó denuncias, ¿no? Contra el caso, por el caso Bárcena, por el caso Bankia, no sé qué. Y mira, SICAP. Si no te puedes creer nada, tío. Es que van todos de farol. No se salva ni uno. Van todos de farol. O sea, el de Izquierda Unida renunció. Bueno, vale, has renunciado. Pero ¿qué pasa? ¿Has estado tirándote el rollo que denunciando la corrupción? Que si esto es un casino de España. Que si la banca siempre gana. Que si los políticos se lo llevan crudo. Y la gente está ahí a dos velas. Y bla, bla, bla. Y, sí, cae. Que no, el PP, a mí Arias Cañete, yo no espero nada de Arias Cañete, es un... De la derecha reaccionaria no espero nada. No espero que los tíos sean gente... Honrada. ¿No? Honrada, o sincera, o medio honrada, o medio decente. Pero bueno, Izquierda Unida por lo menos que hagan honor a esa palabra, ¿no? Aunque no sean de izquierda, tremendamente de izquierda, que uno diga, uff, qué pedazo de izquierda. Pero bueno... Sí. Izquierda que te paga. Por lo menos que tengan un mantengan el tipo, ¿no? Pero no, mandaron a este a las europeas. Ahora limita, ahora que lo han pillado. Ahora, claro, siempre... Bueno, antes de que le metan caña, dice dimite, hace el discursillo de lo sabía, no sé qué. Lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. Mientras no los pillan, no pasa nada. Claro. Se dejan llevar. Ahora, cuando les pillan, no sabía, perdón, no sé qué. Dimito, ya, porque... No sabía lo que estaba haciendo. Me siento obligado a dimitir, antes de que... Me he equivocado, sí, esto no volverá a pasar. Lo siento. Me suena algo esto, ¿eh? Sí, lo siento, me he equivocado. Bueno, el Matas hizo lo mismo, ¿no? Sí. El Matas le pillaron y el Chauma Mata, lo siento, no volverá a pasar. Todos dicen lo mismo. Sí. Claro, pero ya has trincado, ¿no? O sea, no volverá a pasar porque ya has trincado. Pues te han trincado, claro. Y ya has trincado tú, ¿no? Ya has trincado y te han trincado, entonces para que no te pille ahí, ¿no? Con, pues nada, que la cosa no pase a mayores, pues pides disculpas, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Era lo mismo de siempre. Bueno, sí, es que la misma parafernalia de siempre. La parafernalia de siempre, sí, toda una farsa, tío. Toda una farsa. Y sí, la gente. Sí. Y ahora con la bajada de impuestos, ¿no? Que nos han hecho. ¿Bajada de impuestos o bajada de pantalones? Bueno, bajada de pantalones. O sea, han subido los impuestos el primer año, el segundo, el tercero. Como nunca se han subido en España, y ahora con que bajan un poquillo dicen, nos han bajado los impuestos. No, lo que han hecho es subirte un 100, te han bajado un 10, te han dejado un 90. Claro. Estás pagando más. Bueno, esto ya entra aparte, esto ya forma la sección de Nacho. Luego, primero un tema. Economía de Nacho. Primero un tema. Vale. Pues pon un tema, vale. Bueno, o queréis, tengo una pequeña noticia. A ver, ¿queréis hacer? Sí. ¿Sí? Tengo aquí, un hindú camina para atrás hace 25 años. Es un hindú. Y la pregunta es, ¿dónde ha llegado? Vive andando hacia atrás y dice que lo hace para protestar, como forma de protesta, y que su objetivo es conseguir la paz mundial. Hombre, lo hago. Entonces él vende móviles y va todo el día andando hacia atrás. Tiene una tienda ¿y cómo de móviles ve? Ahí por India. Y anda hacia atrás como forma de protesta. Pues vaya dolor de cuello para estar mirando todo el rato por donde va, ¿no? Sí. No, pues, pero se ve que es una forma de protesta muy efectiva. Sí. Vivimos en un mundo muy pacífico. Pues sí, pero lleva 20 años. ¿No? Bueno, piensa que lleva 25 años protestando. O sea, caso le han hecho. Es su único objetivo, lograr la paz mundial. Caso le han hecho, veo, no tiene, en España estamos haciendo el primo. En España y Cataluña estamos haciendo el primo. Pero yo digo, hay que andar hacia atrás. Si queréis que cambien las cosas y te hagan caso, tienes que andar hacia atrás. Yo ahora me voy hacia atrás a casa. Sí, ¿eh? También. Hay que ir ahí a ver hay que decirle esto al Junqueras y a los otros, ¿eh? O desafío. Ahora nos vemos todos andando hacia atrás. O desafío ahora cuando acabe el programa a bajar los tres pisos de escalera hacia atrás. Yo os digo una cosa. Como no nos matemos. Pero la cosa es que yo digo, a ver. Si al menos fuera en línea recta, llegaría a algún sitio, ¿no? Y entonces estaría bien, ¿no? Pero no. Ya. Bueno, hace su vida normal andando hacia atrás. Bueno, normal. Bueno, normal no, porque bueno. Claro. Y en casa debe andar hacia atrás también. Cuando no lo ve nadie. Esto es la pregunta. Ah, también. ¿Qué insinúas? ¿Que está haciendo trampas? Ah, podría, sí. Como aquellos que hacen la huelga de hambre y luego comen a escondidas. Ah, sí, también. Así. ¿Qué dice? ¿Hace huelga de hambre? ¿Está más gordo? Dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Está más saludable que nunca, ¿no? Está súper sano, tío. Está haciendo huelga de hambre. En la casa le dan ganas de mear. Dice, joder, qué ganas de mear. Si voy hacia atrás, me meo encima. La porra. Por delante. Adelante. Que nadie le mire. Bueno, a ver, igual con 25 años yo creo que han debido desarrollar ya un método para correr y para llegar al lavabo de espaldas, ¿no? Bueno, me imagino yo. Bueno, tiene que tener práctica ya y todo. Tiene que tener una clase andando hacia atrás ese Bueno, tío, es que yo creo que debe ser igualable. Yo creo que Usain Bolt yendo recto y el de espaldas y no le gana, ¿eh? Hombre, deporte olímpico, andar hacia atrás. Sí. Andar hacia atrás, correr hacia atrás. Correr hacia 100 atrás. 100 metros lisos, pero de hacia espaldas. Hacia atrás. 100 metros lisos de espaldas. Bueno, a ver. Es... Bueno, a ver si en 20 años Coño, nadarse. Son nuevos retos. Nadarse nada de espaldas, ¿no? Porque no se va a poder correr. Claro, porque no corren de espaldas. Bueno, igual si... Habría el doble de pruebas. Claro. Igual andando hacia atrás otro 20 años consigue que Estados Unidos devuelva las pistolas del viejo este, tío. O lo mismo andando hacia las detrás. Las armas nucleares no. Y lo mismo andando hacia detrás de otros 20 años, lo mismo. Y si se tropieza. Es que, claro, es difícil. Tienes que estar con el cuello ahí. Tienes que desarrollar algún método para... ¿No? Porque si no... Tienes que estar todo el rato con el cuello. Tiene que socorrer a una tía que está en problemas. ¡Ayuda, ayuda! Y hacia atrás. No hay tiempo. Que tiene un metado en un infarto. Y hacia atrás el tío ahí. El tío hacia atrás ahí todo el rato. Bueno, igual puede ser también que esté poseído por el diablo. y sea como la niña del exorcista, le da vueltas en la cabeza, entonces va hacia atrás, pero con la cabeza al revés, digamos. Bueno, vamos con un tema hacia atrás. Venga, vamos con un tema hacia atrás. Que, vamos con que dice los... que entonces ponen mensajes subliminales. Sí. Antes de la sección de Nacho, de economía de Nacho, vamos con los Diamond Dogs. Diamond Dogs. Los perros diamantes. Quiero beber ya. Y el tema se titula I'll Drink To Ya. Ahí va. Bueno, ahí quedó el tema ¿De quién? Diamond Dogs. De Suecia, diamantes. Diamantes. ¿Tú sabes dónde sacaron el nombre, no? No sé. De un disco de David Bowie. Ah, bueno, ahí está. Bueno. Sí, del Diamond no sé qué. Diamond Dogs se llama el disco de David Bowie. Mi madre sacó el mío de un emperador romano. Emperador Ignacio. O alguno de esos. No. Ignacio primero. Bueno. Ignacio Palote. Bueno, aquí la pizarra. Empezamos con la pizarra. Eso empieza la sección de economía de economía, Nacho. Ha venido aquí con un gráfico. Con un gráfico. Muchas flechas llevas aquí en el gráfico, ¿no? Bueno, no, para aquí, flechas decimos, arriba, flechas abajo. Hoy va a ser, primera clase. Pues tengo la solución para la gente para sacar un poco de dinero. El capitalismo. Hostia, una para crear empresas. Sí. O sea, una idea de empresa. Comprar. En mayorista, al mayorista, a un precio. A un precio. Un poco razonable. Y luego vender al menudeo un poco más caro. Te quedas con la diferencia. Fíjate. Esa es tu clase de economía de hoy. Hombre, gran clase. Fíjate, Nacho, que creo que es una. Barato, vende caro. Espérate, que creo que es una cosa que no ha hecho nadie. Fíjate. No ha hecho nadie, ¿no? Todavía. Yo creo que nadie lo ha hecho eso, ¿eh? Yo creo que no se ha inventado eso. Yo creo que eso. Pues ya está, con eso ya lo tienes hecho. Compras. Y en las rebajas. ¿Eh? Un tarro, de caramelos, que... un tarro de caramelos. Lo compras, por ejemplo, a 20 euros el tarro. Y luego, por ejemplo, si el tarro trae 20 euros, compras 40 caramelos, los vendes a 1 euro cada caramelo, pues tienes 40. Ya está. Toma ya, que chupado. Toma ya, chupado. Si el que no es empresario es porque no quiere. Hombre, el que no se hace rico porque no quiere, tío. Claro, tío. Eso es así. Ahí ya está. Clase magistral hoy. Yo voy a ir con un tarro de caramelos a un sitio esto de a un inversor y voy a decir, quiero montar una empresa, tengo los caramelos, ¿no? A ver si, mira, 40 caramelos y tal, y seguro que lo convenzo. Si le digo, mira, aquí te, me ha costado 20 euros, pero yo vendo todos los caramelos a un euro, saco 40, saco 20 euros. Siempre evadiendo impuestos, claro. Y te dirán, claro. Pues claro, si tienes que declarar los 40 caramelos, viene el gobierno, te quita el valor de 15. Claro, no te queda margen de ganancia. Todo en negro. Todo en negro. Sí, todo, sí. Claro, si no te queda... Bueno, ya está. Clase magistral, tío. Esa es la clase, Nacho. Bravo. Hombre. Mañana voy a comprar caramelos. Hombre. ¿Eh? Bueno, caramelo, quien dice caramelo dice otra cosa. Todo al menú, al mayoreo. Compras como mayorista a un precio razonable y lo vendes al menudeo al precio más caro. Fíjate, tío, que no lo había pensado yo eso, ¿eh? No lo habías pensado, ¿no? ¿Has visto? No lo había pensado yo. Digo, y que no quiere, que aquí el que no se hace capitalista, el que no se hace empresario, o que no quiere. Ya lo veo. Estoy viéndome aquí que esté sorprendiendo esto totalmente. Vaya, está la pizarra de Letales. Ya tenemos aquí la pizarra de Letales, ¿no? La semana que viene. La semana que viene otra idea. Pero no olvidéis esta, ¿eh? Pero esto es formación continua. Sí, apuntar bien esta idea. Y luego a final de verano haremos un examen. O sea, para entender las siguientes ideas hay que tener clara esta. Claro, es que es como una cadena. Claro. ¿No? Primero esta, luego. Bueno, Nacho, la semana que viene la harás. Sí, sí. Bueno, alguna idea daré de cómo hacerse un gran empresario. Vale. Bueno, vamos con un tema. Un tema. Vamos con un tema de Whitesnake. Whitesnake. La serpiente blanca. Ahí, con. De los años 70, la mejor época de Whitesnake. Sí, y el tema se titula But I Lie to You. Ahí va. Hey girl, if you want me, come and get me. But I like to you. Ahí está, What Night del bueno. But I like to you. La mejor época de What Night, que son hasta el 84. Con John Lord. Bueno, en el 84 John Lord ya no está, pero con John Lord partiendo el bacalao. Rock blues, ahí rock and roll del bueno. Son muy recomendables. Los 5 primeros discos o 6 de What Night son muy recomendables. Luego ya a partir del 87 ya van un poco rockstar ahí. Cambian hasta la imagen con la chupilla ahí remangada, el pelo batido. Ya van un poco en plan Euroc. Ya no me gustan, tío. Ya no me gustan. Aparte un poco soft metal, ¿no? La época de la MTV, ¿no? Del auge de la MTV. La década de los 80. ¿No? Es un poco más videoclip. Un poco más rock videoclip, ¿no? Y además metía a la mujer en lo del videoclip. Sí, bueno, la baladita esa, ¿no? Pero bueno, hasta el 84 yo recomiendo rock blues bien tocado con John Lord, rock and roll del bueno. Ahí setentero, bien setentero. Ahí What Night. Y bueno, se nos va a volver. Llega la época en que Albert se pira. Sí, sí, ese es que es un qué morro, tío. Ahora hasta septiembre. Vacaciones escolares. Vacaciones, ¿eh? Hasta septiembre, el tío, como a todos los veranos, ahí. Pues nada, vamos, tendremos que meterlo. Hay que hacer descanso para llegar con nuevas energías. Con nuevas energías. Nosotros siempre tenemos energía. Un rockero nunca se cansa. Ya. Tendremos que meter rock and roll. Bueno, en verano no habrá más remedio. Especiales Paul Faltons. Sí, especiales rockeros, Lethal Roll. Sí, sí. Bueno, habrá que meterlo, José. Tú no te lesiones, por si acaso, Selecciones. Tú seleccionas los temas, porque tú eres un poco distraído. El José es un poco vago. Me trae los discos, dice, métete las 5. Ah, no, esta no era. Escucha primero las canciones y las traes. Desprolijo. Claro. No, escucha primero, toma un poco nota, no como hago yo. Apunto en un papel los temas. Pero yo no soy tan profesional como tú. Ah, es profesional, es un poco de dedicación, tío. No, no, si no se pone un poco de ganas en lo que se hace, pues no sale bien. Pero a nosotros no sale bien. Sí. Somos tan desprolijos. La improvisación no es buena compañera, No, nosotros improvisamos, pero improvisamos con ganas, ¿no? Ponemos de nuestra parte aquí. Le ponemos ganas, eso sí. Le ponemos ganas aquí. Es una, aquí el preparado. El preparado ya está ahí con cara triste, Ya está, el preparado ya está ahí. Ya está triste, ya. Ya está en el despacho, ya. Ya el otro día recibió a los homosexuales y digo, está la polla ya recibir gente, ya. Ya está la polla. 3 días y... Está acabado. Ya, eso, está. Es lo único que tienen que hacer, porque no hacen más nada. Eso no... Tienen todo hecho. Si son incapaces, no hacen ni un huevo frito, tío. O sea, ya, no. O sea, yo aquí reto a cualquier monarca que sepa cocinarse una salchicha, tío. No saben hacer nada. Inútiles totales. Lo único que saben hacer es hacer la reverencia, el protocolo y... Pero como personas autosuficientes, tienen todos ahí, ¿no? Gente que... Asistentes, ayudantes, no sé qué. Mayordomos. Menordomos. Bueno, nos vamos. Albert, te despedimos, llega, tío. Llega ya. Bueno, despedimos. Te despedimos. Ya veremos si vuelves. No es una despedida, es hasta luego. Bueno, ya veremos. Él es un afuerado. Él es un afuerado, fuera. Soy afuerado. Afuera. Afuera. Me echan de Lethal Age. Afuera. Bueno, esto Lethal Age. No me echan, me voy. Te vas. Me aquí voy. Nadie te como, como decía García, me voy 5 minutos antes de que me eche. Bueno, esto es Lethal Age, esto es Rock and Roll. Salud, Rock and Roll para todos. Nos encontramos aquí, nos escuchamos aquí el miércoles. El Lethal Age, el programa que se ríe de los idiotas, que se ríen de vosotros. Especial Rock and Roll la semana que viene, ya empezamos. Empezamos, especiales rockeros de verano. Sol, cerveza y rock and roll y nada más. Fin de mes, ¿crees que ve? Buenas vacaciones, por cierto. Vale. Exactamente. Agur. Deu.